Porque es una movilización que creemos que es muy sentida en el aspecto de que indudablemente estamos en un momento de suba de los precios, alza en precio de los alimentos básicos, y efectivamente creemos que, por ejemplo, los planes de las cooperativas actuales no llegan a cubrir eso. Es decir, una persona con 1.200 pesos es muy difícil efectivamente poder vivir en la actualidad económica, en la coyuntura económica de la Argentina. Entonces pensamos que es una lucha muy importante y que la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina, con las diversas organizaciones que tenemos y que nos juntamos permanentemente, tenemos que estar acá apoyando la convocatoria que se está haciendo. Nosotros creemos efectivamente que el momento puede indicar algún tipo de ajuste, aunque no un ajuste tradicional como los 90, y necesitamos que ese ajuste, que si bien no está pautado que sea tradicional como los 90, no lo terminemos pagando los estudiantes, los trabajadores. Entonces, en ese sentido es la movilización que estamos haciendo hoy en día acá.